Esta es una historia de la comunidad de los Inuit. Al comienzo, ellos eran unos pueblos nómadas. Iban pasando y yendo de un sitio a otro según iban encontrando comida. Cuando se les agotaban las fuentes de provisión de comida, pues tenían que trasladarse a otro sitio. La tribu fue envejeciendo y las dos mujeres más mayores de la comunidad fueron siendo reemplazadas en sus labores por los más jóvenes. Tanto que las dos mujeres se convirtieron en unas tiranas. ¡Tráeme eso! ¡Tráeme lo otro! ¡Alcánzamelo de allá! ¡Alcánzamelo de acá! Todo el tiempo mandando, y además mandando de mala manera. No hacían caso a ninguno de los mayores. Ya estaban harto con ese par de mujeres tan pesadas, tan cansonas. Y un día, cuando se les acabaron las provisiones, como tenían que cargarlas en unas sillas construidas por ellos y entre varios, y tenían que atravesar muchas partes llenas de obstáculos, la comunidad se reunió y dijo que era imposible, que si las llevaba todo el pueblo Inuit moriría en el intento de buscar una tierra donde hubiera mejores provisiones y perspectivas de vida. Fue así como el pueblo, con mucho dolor, decidió dejar a las dos ancianas. Entre todos hicieron acopio de provisiones y les dejaron. Las dos ancianas renegaron, patalearon, insultaron, gritaron, humillaron a sus hijos, a sus nietos y a todos sus descendientes por su mal corazón de dejarlas allí. Y ningún argumento sobre la supervivencia de la comunidad les convenció. Se habían vuelto tan egoístas, que no eran capaces de pensar más que en ellas. Así, la tribu, con mucho dolor y llorando, tuvo que abandonar a las dos ancianas y partir hacia nuevas tierras en busca de agua y de comida. Las ancianas se quedaron allí. Cuando se dieron cuenta de que estaban solas y que las provisiones comenzaban a escasear, bien que despabilaron y salieron y pusieron trampas para cazar conejos. Y hasta un día, cuando vieron pasar por allí a un reno, le dispararon con sus flechas, que hacía mucho, mucho tiempo que no utilizaban, con tan buena puntería que mataron al reno. Entre las dos trajeron la carne, la ahumaron y la guardaron en su despensa. Hicieron una tundra amplia donde las dos pudieron hacer su habitación, y allí una gran despensa donde fueron poniendo la carne salada de los conejos, la carne ahumada de los renos, y también con las pieles de los conejos ellas empezaron a fabricarse en abrigos y mantas de piel de conejo. Así estaban ellas calientitas. También habían hecho gran acopio de leña para prender fuego y calentarse dentro de la tundra. Así pasó el tiempo y ellas fueron fabricando más cosas, un telar, y tejiendo con la lana que tenían ropa para ellas. Cuando esa época mala pasó, la comunidad regresó y las buscó por todas partes, pero ellas, temerosas de que le quitasen todo lo que habían acopiado durante esa época durísima de invierno, habían hecho su tundra en una montaña que ocultaba su vivienda. Un día que iba uno de los Inuit a cazar, vio una débil escalera de humo que salía de la tierra y descubrió que allí había alguien. Se acercó. ¿Cuál sería su sorpresa? Que vio a las ancianas, que habían recuperado toda su movilidad y se movían con agilidad buscando los conejos que huían de ellas. Y entonces la comunidad empezó a mandarles presentes y ellas se negaban a recibirlos. Hasta que un día la comunidad se reunió y dijo: no puede ser que estas mujeres que han acumulado tanto durante el invierno y a las que le hemos dejado todas nuestras provisiones no compartan lo que tienen con su gente. Ellas son nuestras abuelas. Y los más mayores dijeron: son nuestras madres. Ellas tienen el deber de responder a su comunidad. Fue así como la comunidad se acercó y dialogó con ellas y las convenció de que nunca más las volverían a abandonar, porque ellas ya no eran una carga, ya eran mujeres que se autogestionaban la vida y ellos necesitaban de manos trabajadoras y de cabezas que ayudaran a pensar en alternativas para salir de las dificultades a toda la comunidad. Y fue así como unos y otros llegaron a acuerdos de convivencia y el pueblo inuit comprendió el valor del diálogo y del acuerdo por el beneficio de todos.